Estos son los titulares del lunes 30 de septiembre. Ucrania afirma que una de sus ofensivas dañó otro arsenal en Rusia. Israel asegura haber atacado objetivos en Yemen relacionados con los rebeldes hutíes. Beisbolista japonés Otani Shohei se queda a las puertas de obtener la triple corona en las grandes ligas estadounidenses. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército de Ucrania afirmó que una operación ofensiva ha dañado un arsenal de misiles y artillería en Rusia. Se trata del más reciente ataque de una serie que, asegura Ucrania, sus fuerzas han llevado a cabo con éxito contra depósitos de municiones en Rusia. El domingo, el ejército ucraniano publicó en redes sociales un mensaje en el que dice que un ataque alcanzó un arsenal en la provincia de Volgogrado, sur de Rusia. Varios medios de comunicación de Ucrania informaron que el ataque fue llevado a cabo con drones y que en el arsenal se almacenaban misiles balísticos de fabricación iraní. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia también recurrió a las redes sociales el domingo para informar que los sistemas de defensa aérea habían interceptado y destruido 125 drones lanzados por Ucrania para atacar territorio ruso. La cartera no señaló si la operación ucraniana había causado daños. Este mes, el ejército de Ucrania anunció que sus fuerzas habían atacado 3 depósitos de municiones en Rusia, en la provincia noroccidental de Tver y en la provincia meridional de Krasnodar. El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirma que los ataques consecutivos de gran envergadura demuestran que los drones ucranianos usados en las operaciones contra zonas del territorio lejos de la frontera de Rusia con Ucrania siguen causando problemas a Moscú. La capacidad del ejército ucraniano para lanzar ataques con drones parece estar mejorando a medida que el país intenta desarrollar modelos que puedan producirse en su territorio. Esto se da en momentos en los que Ucrania no ha conseguido permiso para disparar contra Rusia armas de largo alcance suministradas por Occidente. Mientras tanto, las fuerzas rusas atacaron blancos civiles en Ucrania. El domingo se registraron ataques a edificios residenciales, entre otros, en la provincia meridional de Zaporilla, que dejaron 16 heridos, entre ellos 2 menores. Israel afirma que sus ataques aéreos en Yemen hicieron blanco en objetivos relacionados con el grupo antigubernamental Hutí. Este hecho ocurre mientras la parte israelí intercambia fuego con el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el Líbano, y amenaza con realizar una invasión terrestre de ese país. El domingo, el ejército israelí dio a conocer que entre los objetivos de sus incursiones aéreas se hallaban centrales eléctricas y un puerto marítimo utilizados por los hutíes. El sábado, los hutíes, que cuentan con el apoyo de Irán, lanzaron un misil balístico contra un aeropuerto en Tel Aviv, la urbe comercial israelí, argumentando que lo hacían en defensa de la franja de Gaza y Líbano. Según los militares israelíes, el misil había sido interceptado fuera del país. Asimismo, Israel indicó que el domingo había lanzado un ataque de precisión en una zona a las afueras de Beirut, la capital libanesa, y hecho incursiones aéreas en el sur del Líbano contra unos 45 objetivos de Hezbollah, incluyendo arsenales. Agregó que había interceptado la mayoría de los aproximadamente 20 proyectiles lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel. Del mismo modo, afirmó que el ataque aéreo del viernes en el que murió el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el cuartel general del grupo en Beirut, también había eliminado a más de 20 individuos a los que calificó de terroristas. Agregó que el cuartel se hallaba debajo de varios edificios civiles y cerca de escuelas de la ONU. Haciendo cita a fuentes, la agencia de noticias Reuters informó que el cadáver de Nasrallah había sido recuperado del sitio bombardeado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jefe del gobierno interino de Bangladesh ha expresado su determinación de avanzar rápidamente en las reformas y celebrar elecciones. Muhammad Yunus hizo declaraciones al respecto durante una entrevista para NHK en Nueva York, a donde viajó para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yunus se convirtió en asesor principal del gobierno interino luego de que la administración de la primera ministra Sheikh Hasina colapsara en agosto, después de 15 años en el poder, tras protestas estudiantiles. Yunus es fundador del Banco Grameen, que concede microcréditos sin garantía a personas desfavorecidas. Él y su banco ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2006. En la entrevista, Yunus señaló que la tarea del gobierno interino es llevar a cabo una reforma lo más rápido posible y que la administración convocará elecciones tan pronto como esté lista. El fracaso es algo que no podemos aceptar, afirmó. Con respecto a los estudiantes que desempeñaron un papel protagónico en el derrocamiento del gobierno de Hasina, Yunus dijo que jóvenes dieron sus vidas durante lo que llamó la revolución. Dejó en claro su postura de incluir a la generación joven en la formulación de políticas. Otani Shohei, el beisbolista japonés considerado una superestrella en las grandes ligas estadounidenses, perdió el domingo la oportunidad de alcanzar la triple corona en la Liga Nacional después de un día en el que obtuvo un hit en 4 incursiones al bate. Aún así, terminó su temporada regular con récords sobresalientes, entre ellos haberse convertido en el primer jugador con 50 jonrones y 50 robos de base. En su partido final en Denver contra los Rockies de Colorado, Otani, que milita en los Dodgers de Los Ángeles, tuvo la oportunidad de ganar el título de la Triple Corona, en el que un jugador encabeza la liga en 3 categorías. Sin embargo, quedó con un promedio de bateo de 310 por detrás del venezolano Luis Arráez de los Padres de San Diego, que finalizó con 314. En el encuentro lanzó roletazos dentro del diamante en sus primeros 3 turnos al bate y un sencillo en su 4ta incursión durante la parte baja de la 8ta entrada. Su promedio de bateo se mantuvo sin cambios. Amplió su racha actual de hits a 12 juegos y consiguió su robo de base número 59 de la temporada. Los Dodgers vencieron por 2-1 a los Rockies. Otani terminó la temporada regular con un promedio de bateo de 310, 54 jonrones y 59 bases robadas. Impulsó 130 carreras y jugó 159 partidos. Los Dodgers concluyeron en la primera posición de la Liga Nacional y avanzaron a la postemporada. La gente en Francia está acudiendo a una gran feria en la que se promociona el sake, una bebida alcohólica japonesa elaborada con arroz. La 10ª edición de esta feria estará abierta hasta el lunes en París. En ella, los visitantes pueden degustar del sake de más de 400 marcas de todo Japón. Las prefecturas de Fukushima y Yamagata, noreste del Japón, participan por primera vez. En una de las sesiones, un chef de un famoso restaurante de París preparó platos originales para acompañarlos con sake. Los participantes hablaron sobre la compatibilidad de esta bebida con diversos alimentos. Los organizadores dicen que las exportaciones de sake a Francia han aumentado a más del séxtuple en valor en comparación con el nivel de hace una década. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.